Buenos días, soy Ari Fernández y contacté al licenciado en Mercadotecnia, Iván Santos, que es el encargado del área de Mercadotecnia y Publicidad en la empresa de RE/MAX Live. Hola, licenciado Iván, ¿cómo están? Hola, Aleri, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Le haré unas preguntas relacionadas con el proceso administrativo dentro de la empresa RE/MAX Live. Espero que me pueda dar una respuesta muy concreta acerca de cada una de estas. Sí, está bien. ¿Cuáles son tus preguntas? Bueno, en primer lugar, ¿quién lleva a cabo la fase de control dentro de la empresa? Mira, la fase de control dentro de la empresa la lleva a cabo la licenciada Lucero Tinajero, que es la encargada de todo el control de calidad de la inmobiliaria. Ella se encarga desde lo más básico hasta las propiedades más comerciales o incluso industriales dentro de RE/MAX Life. ¿Y cuáles son algunos de los objetivos de este control? Bueno, la mayoría de los objetivos se fijan básicamente en el control de calidad por medio de los clientes y por medio de los propietarios, de forma de que los clientes estén satisfechos tanto en su servicio, tanto en el proceso que se hace, hasta el grado de la postventa. Y en cuestión de los propietarios, que bueno, que todo el proceso que se esté llevando a cabo sea de forma correcta, eficaz y de la manera mejor posible, como un intermediario que somos nosotros. Okay, ¿y cuáles son algunas de las técnicas de control que llevan a cabo? Pues mira, te voy a contar algunas de las técnicas que nosotros llevamos a cabo. Una de ellas, diseñamos un esquema en cuestión de telemarketing donde tenemos un grupo, que la licenciada Lucera es la que los dirige, donde ese grupo de personas se encarga de hablarle tanto a los propietarios como a los compradores que alguna vez tuvimos. ¿Para qué? Para saber si todas las personas que alguna vez nos hablaron, bueno, están dispuestas a ya sea vender otra vez su propiedad o incluso a comprar alguna de ellas. Por lo tanto, tenemos que llevar un control específico en ese sentido en cuestión de los clientes. En cuestión de las casas, tenemos que tener un control en cuestión de las categorías que manejamos de cada casa, tanto las que son premium o las que se consideran de lujo. Por lo tanto, tenemos que llevar como que una segmentación, por así decirlo, para poder designar un control y un portafolio en el momento de ofrecer las casas a nuestros agentes inmobiliarios. Okay. ¿Y qué aspectos se han ido mejorando gracias a la implementación de estas fases de control? Bueno, esto es muy fácil. Una vez que se implementaron este tipo de estrategias y herramientas, bueno, lo principal que se ha considerado que ha mejorado es que las ventas han crecido. Incluso hemos tenido mayor captación de propiedades por parte de nuestros clientes que alguna vez tuvimos, y además que nuestros asesores están más completos al momento de ir a ofrecer a alguno de nuestros clientes o a alguno de sus clientes las propiedades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ya está mejor controlado, ya la tenemos mejor cementado, y eso facilita la labor de los asesores al momento de estar vendiendo algún tipo de propiedad, y ellos pueden identificar cuál puede ser asignada a qué tipo de persona. Okay, y le haré una pregunta extra. Su papel como mercadólogo, ¿qué impacto ha tenido dentro del crecimiento de la empresa RE/MAX Live? Pues mira, te contaré, no es por nada, pero yo considero que se ha incrementado mucho en cuestión desde que yo inicié. La empresa RE/MAX Live lleva aproximadamente menos de 3 años. Pero bueno, anteriormente, considerando que las inmobiliarias únicamente utilizaban como que el típico asesor que únicamente te ofrecía las casas, pues bueno, una vez que yo llegué, pues traté de implementar todo lo que es los medios digitales, herramientas tecnológicas, desde mapas virtuales, desde videos comerciales que puedan ayudar a la inmobiliaria en específicamente, a que los asesores puedan implementar todas las herramientas necesarias para poder vender su propiedad. Porque es muy diferente que un asesor vaya y te cuente todo lo que está viendo a que ya tenga como que una base, tenga herramientas donde pueda enseñarle al asesor, perdón, al cliente, cómo se sentiría él, cómo se vería él dentro de una propiedad o qué es lo que pasaría si la persona decidiera comprar algún tipo de propiedad. Además que hemos tenido un mejor posicionamiento dentro de la zona que estamos esperando. Ok, muchas gracias por responderme a estas preguntas. No, gracias a ti. Nos vemos pronto.